ir a esa fiesta. No me arrepiento, fue presión de mis amigos, tal vez internet lento, no recuerdo. No estaba en el mood de ver películas mutiladas o peor aún, sobrio el sábado. Llegué, la vi, estatura mediana, pelo corto, falda larga, mi clase de dama desastroso. Sé que es solo un órgano, pero mi corazón bombeaba como para secar un pozo. Me admito instantánea, mente enamorado, sintiéndome más creep que Tom York y su ojo raro. Voy por cerveza adentro de su casa terco, no creo que pase nada si voy y me le acerco. Y efusiva, un beso en la mejilla y hola, ¿cómo estás? Sí, respondí y me retiré enseguida. Super awkward. Pero sabes, me sentí a Scott Pilgrim y ella es mi Ramona Flowers. Y no dejo de pensar en ella. Meses aparte, reconozco esa sonrisa en un show de arte, viendo Prince golpeadiza, showcase que devasta, está launched en el flyer, coros de mi punk de rastas y se acerca y me dice que estuvo muy padre, la verdad odio el rap, pero lo suyo es único, yo solo intuyo, está siendo muy amable, pero con tal de ligar, mudamos la fiesta a mi calle y en un bar de estrés, luego compartimos mesa y una semana después la llevo a cenar hamburguesas, no me resistí, quise besarla en Halloween, dice que paren, sí. Está saliendo con alguien y el fin viaja a verlo, pero nos mensajeamos. Aparentemente no sabe qué siente. Quedamos, lo paso a buscar al aeropuerto y en fa, paramos en el tramo a fajar en el sofá de un Starbucks. Y no dejo de pensar en ella. Y no dejo de pensar en ella. Y no dejo de pensar en ella. Sin título claro, dijo, solo salimos, pero si hablamos diario y somos más que amigos, me basta. Porque no hay cláusula capaz de lograr que no quiera besarme con nadie más, pero con ella me salía natural. Siempre nos divertimos sin plan, sabíamos improvisar, nos reíamos de todo y de todos. Y de todos modos, ambos somos de corte antisocial. Su estilo, determinada, nada la para. Su look de combat boots y shorts, t-shirts de Arcade Fire, su iPod de Pitchfork. Si es lenta, pongo West Coast en la tornamesa para comérmela. Su defecto, no ha visto cine de culto. ¿Cómo que no has visto Volver al Futuro? ¿Estás loca? Nervioso pero infeliz, me suelta la sopa y encontró trabajo fuera del país. ¿A quién le importa? ¿Qué onda? Hablo Benjamín. Oye, hijo, necesito saber qué pedo, si vas a llegar, si no vas a llegar, porque ya tengo casi 3 horas esperándote, no contestas, no escribes, no avisaste, no cancelaste. No sé si quieres que termines tu tatuaje o qué pedo, o no sé si te sientas muy cabrón y ya crees que puedes dejar a la gente plantada así. Dime qué pedo, o si no me chinga tu madre.